Sola, pasan las horas, solo me acuerdo de ti, triste por no poder amarte, loca por vivir así. Esclava soy de ti y un año de luz quisiera yo tenerte, amante valiente que vives en mí. En la noche vives cuando duermo yo, sueño que en realidad te vuelves y te traigo al despertar a mí.